Este sábado, su DJ Julio Sánchez Cristo le presentará a Elton John. It's a little bit funny, this feeling inside. Stevie Wonder. You are the apple of my eye. Armando Manzanero. Contigo aprendí. Y Marvin Gaye. No se lo pierda. Solo por W Radio y WRadio.com.co. Elton John, el ídolo de los jóvenes. Stevie Wonder, el polivalente. Armando Manzanero, el romántico. Marvin Gaye, el sexy. Reginald Dwight nació y Sheila Eileen Dwight. Elton John abre nuestro programa de hoy. Le sigue Stevie Wonder, tercero de seis hermanos, nació prematuro, vivió sus primeros meses en una incubadora. El tema del oxígeno impidió que sus retinas se desarrollaran y fue invidente, pero sobrado de talento, talento superior a muchos que sí vemos. I wish the Stevie Wonder. Estos son nuestros cuatro invitados. Pianos, voces, letras. Juan Sebastián García y Julio Sánchez Cristo le dan la bienvenida a esta W fin de semana. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money. If they're green or they're blue. Esta se llama Yucalpetén. Ahí arrancó el padre de nuestro invitado, don Santiago. Su hijo, Armando Manzanero, arranca a los 8 años. Este es su bello bolero, Contigo Aprendí. Y luego un predicador, hijo de predicador, y muere en su ley. Marvin Gaye, Sexual Healing, una congregación conservadora cristiana. Marvin Pence Gaye Jr. cantaba como todos en el coro de la iglesia. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días. Hacer mayores mis contadas alegrías y hacer dichoso

so fine. So fine. It's not going to rush. Help us to relieve the mind. And it's good for us. Sexual. Healing, baby. It's good for me. Sexual. Healing is something that's good for me. And it's good for me. And it's so good to me. Nos vamos con Kiki D y Elton John, Don't Go Breaking My Heart. Es una versión, una canción que generó muchas versiones. Queremos presentar la original. Y luego una rareza, Ella Fitzgerald, Stevie Wonder, una verdadera joya de grabación la que hemos conseguido. Cuando tenía 4 años, su mamá se separó de su padre y se fue con sus hijos para Detroit, Michigan. Allí entra al coro de la iglesia, aprende a tocar el piano. Pero escuchen a estas dos leyendas después de Elton John con You Are the Sunshine of My Life. You're

En Constructora Bolívar sabemos que tus sueños no tienen espera. Por eso creamos Click Hogar, la feria digital de vivienda donde podrás encontrar precios de feria en inmuebles de entrega inmediata y una gran oferta para que te decidas y estrenes con tu familia lo antes posible. Conéctate con tu hogar del 5 al 30 de junio en www.constructorabolívar.com o llama a la línea familiar 625-8100. Constructora Bolívar. Hoy sábado 27 de junio de 2020 en la Extra Promo Jumbo, pagando con tu tarjeta Cencosud. Azúcar blanca Incauca por 2.5 kilogramos, 4.990 pesos. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones y restricciones. Boyacense, sí señor, soy campesino de Boyacá. Conservo rasgos del gran Mincuá. Tomo guarapo con maíz tostado y para el trabajo soy alentado. Entre semana con mi asadón labro la tierra con gran tesón. Los domingos a descansar con la familia salgo a pasear. Bailo guabinas, canto carranga. Soy hombre libre, nadie me manda. Si ando con plata, pago a contado. Y si no tengo, lo saco al fiao. No me acogoja ninguna pena en tanto tenga la tripa llena. Rezo a la Virgen con devoción y la mantengo en el corazón. Al Dios del cielo gracias le doy por lo vivido y lo que soy. Soy campesino de Boyacá. Quiero a mi tierra y a mi mamá. Meto la ficha pa' progresar y si fracaso vuelvo a empezar. Rafael Humberto Lizarazo. W Radio Tunja. 99.3 FM. Más piel, más W. Hoy, sábado 27 de junio de 2020, en la Extra Promo Jumbo. Six pack de cerveza Club Colombia en lata por 330 mililitros, 12.590 pesos, con cualquier medio de pago. Aplican condiciones y restricciones. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Los grados de alcohol de estos productos son de 4.7% volumen de alcohol. Black Star Sale Automercol en Unicentro Bogotá. La mejor oportunidad para tener tu Mercedes-Benz usado garantizado. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad para que vengas y conozcas los increíbles precios y planes financieros que Automercol tiene para ti. Te esperamos en la entrada 3 del parqueadero de Unicentro. En Automercol, la estrella al alcance de todos. Hoy, sábado 27 de junio de 2020, en la Extra Promo Jumbo, aprovecha café Águila Roja por 500 gramos, 6.990 pesos con cualquier medio de pago. Aplican condiciones y restricciones. El sello W con el DJ Julio Sánchez Cristo. Y hablando de rarezas, continuamos este recorrido con el mexicano que ingresa a la Escuela de Bellas Artes de Yucatán a estudiar piano y termina con honores en Ciudad de México. El maestro Armando Manzanero, con un español por estos días muy polémico por su opinión sobre las vacunas y el COVID, Miguel Bosé. Dos que murieron, Marvin Gaye, Tammy Terrell, en una versión única de Ain't Nothing Like the Real Thing. Mira, aunque tú vayas por otro camino y que jamás nos ayude el destino, nunca te olvides, sigues siendo mía. Mira, aunque con otro contemples la noche y de alegría hagas un derroche, nunca te olvides, sigue siendo mía, solo mía, mía. Y cuando duermas sabrás de soñarme. Hasta tú misma dirás que eres mía, solo mía, mía. Aunque mañana te liguen otros lazos, nunca te olvides, sigues siendo mía, solo mía. Mm-hmm. capaz de soñarte. Hasta tú misma dirás que eres mía, que eres mía, mía, mía. Aunque mañana te liguen otros lazos, nunca te olvides, sigues siendo mía. Solo mía, mía. Ya, da, da. Una mujer que soy. Abuelos, padres, iglesias, en fin, un entorno de música en nuestros invitados. Rocketman es una de las canciones más emblemáticas de Elton John, nombre de la película inspirada en su vida. Su abuela fue la que le llevó a tocar el piano. A los 7 años ya animaba fiestas infantiles. Stevie Wonder, con este jam de Master Blaster, impresionó a sus profesores. She packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a time.

15 años compone su primera melodía, Nunca en el Mundo. Esta es la versión de Manzanero con Fernando de la Mora. Y luego, The Ecology, la ecología, Mercy, Mercy Me, es Marvin Gaye, era del grupo de Dizzy Tones. Nunca en el mundo tendré on the oceans and of my high seas, fish for mercury. Oh, oh, mercy, mercy me, yes. All things ain't what they used to be. Radiation underground and in the sky, animals and birds who live nearby. Much more than you from Sam, can't you say? De Billie Holiday and the Comets, de Little Richard, de Jerry Lee Lewis y de Elvis Presley, Elton John se consagró como uno de los referentes únicos de la música británica. De su álbum con el mismo nombre, Goodbye Yellow Brick Road, y luego Little Stevie, Stevie Genius, Contract and Love, 11 años fichado por Motown Records, sorprendiendo a Berry Gordy, el patrón del disco. Thank you. momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio.